con ella. Taylor. Oh, oh, oh, oh, oh. Exacto, seguro hay más de uno haciendo esto. Por eso suena. Hola, Catalina. Hola, Dayana. ¿Cómo te va? Muy bien, feliz martes. Feliz martes para ti también, 3 de marzo. 20 ¿ya? días para festivo. Dios mío, es que de verdad va muy rápido. ¿Cierto? Está bueno, bien. Que nomás deténgase, por favor. Tú, sí, no, yo en cambio siento que es rico que pase rápido. Porque para mí el mejor mes es diciembre. Ah, claro, porque usted cumple años. No, todo el mundo está feliz. Pues no todo el mundo, pero hay cierta energía ahí. Sí, es verdad. Como hay cierta energía linda. Chévere, y la gente decora. Y la gente está optimista en que va a ser mejor el otro algo, año, aunque no pase nada. Y hay buñuelos. O sea, buñuelos siempre hay. Sí, de acuerdo. No es que se vendan solo en diciembre, obvio, no. Pero tiene cierta mística. Es cierto. ¿Qué más? Todo muy bien. Cuenta Oye, cosas. Ahorita vi un tema por si van en Transmilenio. Ok. Por toda la autopista ya llegando a Héroes, está trancadísimo, muy trancado. Yo venía en el carro y casi no puedo hacer el giro de la 85, la orejita, porque no se mueve. No sé qué pasó, pero si usted va para Transmilenio, tenga paciencia, vaya diciendo al jefe, voy a llegar tarde. Vamos a averiguar y les contamos la actualidad de Transmilenística. Canciones, pregunta, temas, de todo un poco. Y nos vamos con ellos. Los Arctic Monkeys. Ay, lindos. A los puristas del café no les gusta esto. No. Sí, nace realmente de ahí. Uno de sus compañeros le pidió que por favor le pasara el azúcar para el café. Porque muchos dicen, claro, esto es sexual. Ajá. Pero nace de ahí, fue un accidente. Una canción que salió de un momento a otro de su álbum Hysteria, se encargó de ser uno de los mayores éxitos de Def Leppard. Así nacen las buenas canciones, como decía el pintor, accidentes felices. Tal cual. Vamos a hablar de un artista que no es ningún accidente, que él ha construido su carrera maravillosamente y nos va a visitar, y es Robbie Williams. Y es que él siempre ha tenido un rifirrafe, digamos, con los Oasis, pero en especial con Noel Gallagher. ¿Qué pasa? Él hizo una jugada publicitaria muy de frente contra Noel Gallagher porque él estaba tocando el 27 de febrero en los Aviva Studios de Manchester en la Brits Week, en donde iba a tocar temas desde su disco debut hasta su más reciente Britpop. Y entonces esto era para recoger fondos para una fundación que se llama War Child, que es una organización benéfica que ofrece ayuda, educación y apoyo especializado en salud mental a jóvenes afectados por conflictos. Y dijo... pues ya que estamos en esto, yo voy a tirar una pullita. Voy a Él puso una valla publicitaria exactamente en la misma calle de Manchester en la que Noel Gallagher solía vivir. Esto es en la Whitworth Street West, en el centro de Manchester, la calle donde vivía el guitarrista de Oasis antes de que la banda se hiciera famosa, porque él estuvo ahí antecitos de los 90, y cuando él termina de ser roadie para otras agrupaciones, allá es donde él se sienta a escribir las canciones del exitosísimo Definitely Maybe, que salió en el 94. Entonces, Robbie Williams pone una valla en la que dice: vivan los 90, Manchester. Esta noche, caros de conto colectivo para hacer que Noel Gallagher se cuestione si alguna vez necesita molestarse en escribir otra canción. Ok, sí, claro que sí. Y hay que recordar que este rifirrafe entre ellos lleva desde los 90, precisamente con el apogeo del Britpop. Muchos se han dicho que tanto el uno como el otro son bullies y se la pasan atacándose, pero también en algún momento hablaron de la importancia de no hacer bullying, por ejemplo, en ambientes académicos como en los colegios, que en medio de todo ellos dicen, nosotros somos un par de inmaduros y nos la pasamos en esto, pero los dos nos tiramos duro. En los colegios no siempre pasa de la misma manera. Entonces, para que tengan también cuidado con eso. Pero ahí está Liam Gallagher. Entonces, también aprovechó que él iba a recibir el premio a Compositor del Año. Y les dijo, ¿saben qué? Los espero a todos en la alfombra roja. Allí van a poder encontrarse conmigo. Qué gran pelea. Es una pelea, no pelea. Exacto. Y está bien, está muy bien. Nos vamos a ir con una canción. Él dijo... pero puede ser. Una canción que originalmente se va a conocer por Manu Chao. ¡Ay, sí! En el 98 de su clandestino. ¿No ha caído en cuenta? Claro que sí. Este es Bongo Bong y salía en el 2006. Mama was queen of the mambo. Bueno, con Breathless les damos la bienvenida a las mañanas de la X103.9, esperando que se encuentren bien. Yo tengo aquí mi agüita de jengibre. ¿Por qué estás tomando agüita de jengibre? Porque así es la turinalesa. La garganta. Exactamente. Y la turinalesa. Sí, la garganta. Está tratando los de... Los efectos de la turinalesa me afectan la garganta. Sí, claramente. Ay, Alejandro, ¿te duele? Todavía no. Me duele un poco. Ay, no lo sé. No sé si, pero creo que son las cuerdas vocales, Dirty. Mira, ¿será ¿otro? Que nos otro? Pero la maldición es la niña. No más. ¿A ti también te jodieron las cuerdas vocales ya cuando te operan? Alejandro. Pues mira, esa risa, te reíste como la bruja del mar. Cuando Ariel le entrega la voz, todo tan con ahí te de verdad coherente. Sí. Me vio la otorrino el sábado. ¿Qué te dijo? Y de cuéntame. Ahí me mandó al laringólogo. Entonces sí. Ya saqué cita al laringólogo para. ¿Pero que qué me te hagan... dijo? ¿Qué te dijo la otorrino laringóloga? Que me tiene que ver el laringólogo porque para la voz es el especialista de las especialidades de las superespecialidades y me tiene okay. que hacer un examen. Sí. Que estábamos viendo ayer con Cata puede ser horrible. ¿En me serio? Meten ¿por qué? Un tubo. Es que hay tres opciones. La primera es como que te meten un espejito hasta bien atrás de la garganta. Y la otra sí. es que te ponen un tubo mucho como más una atrás. Laparoscopia que llaman. Sí, algo y así. La última ya es con sedación completa. No, pues no, hacerse la laparoscopia y ya. No, lo que sí, no, lo que sea. Entonces sí, yo libremente diciendo laparoscopia como si supiera que es una laparoscopia. Lo que ¿no? diga el médico. Sí, me hay toca hacer caso. Exactamente. Entonces, pues. No me digas. Ah, imagínate eso. Es horrible. Estoy completamente equivocado. Una laparoscopia es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que permite diagnosticar y tratar afecciones abdominales o pélvicas. Sí, soy, sí. No, lo pélvico no es. Afortunadamente, oh, por ese lado todo está en orden. Sí, claro. Okay. Bueno, Dirty, mira, ¿sabes qué te voy a decir? Ay, Cristo Santo, señor. Uh-huh. Yo creo ¿qué? Que te van a revisar y te van a decir, dama, usted lo que necesita es reposo, porque es que hablamos demasiado popó. Mira, yo te voy a decir una cosa, tienes razón. No, no soy quien para decirte que no, porque sí, además creo yo... Habladera, es que somos una habladera andando. Eso, y que además cuando estamos en nuestros espacios solos, hablamos solos con nosotros mismos, o sea, ni uno siquiera se regaña. Nos quedamos callados. Ni siquiera estando con solo, nosotros, ¿no? Pero yo sí debo decir que eso lo he aprendido. Yo te he oído a ti solo en el estudio de producción diciendo, tengo que pagar esto acá. Ay, pero esta vaina no me entra. Y sí. arranca y es... Sí. Se va lejos, sí. Yo sé. Esas pero pequeñas eso son... charlas agotan también. Es más, claro. me decía mi doctor que el susurro, que uno cree que no, por no tener tanta exigencia en volumen, puede ser más nocivo que hablar normal. Es horrible. No, eso sí lo tenía claro. Uno no puede susurrar cuando tiene problemas de garganta. Porque es peor. Hace más esfuerzo. Sí, o hablar, por ejemplo, la voz que yo le hago a mis gatos. Ah, no, no puedo, porque me duele y es terrible. La que le hacemos a los perritos también. A tu guinaliza. Y que ni chuño, te lo momos. Eso, por ejemplo, en estos momentos siento que me arrancan la garganta. No, mentiras, no está tan grave. Sí he mejorado, afortunadamente, pero sigue que la molestia. Ay, voy. Bueno, sí, a mí lo que me parece importante es que descartemos cualquier tipo todo de... Todo lo que sea, porque es de maleficencia. Exactamente, muchacho. Bueno, pues con los buenos días. Ella es Dayana Rodríguez, ella es Catalina Blanco, yo soy Alejandro Marín. Todos tomamos agua de jengibre para mejorar nuestras cuerdas vocales. Sí. Les deseamos un buen martes 3 de marzo. Se acabó el año. Ya, exactamente. ¿Viste? En 20 días es el puente, es festivo. Ay, bueno, y se acercan las elecciones, ¿vas a salir a votar? Claro que sí. Mira, yo no puedo no votar. Tenemos yo que. Necesito votar por mí. ¿Ah, sí? Sí, por mí. O sea, ¿sabes? No por el que gane. Yo debo confesar que estuve pensando seriamente en no votar. Y duró casi un mes así. Y yo le preguntaba, le decía, ¿seguro no vas a votar? No. Pero ya después volvió en sí. Sí, después. Y Hannah Arendt me hizo entrar en razón. Bendita sea ella. Se lo logró. Porque si no, mira, si no le hubieras hecho el espíritu de Hannah Arendt, te hubieras jalado esas patas. Exactamente, eso me dijo ChatGPT. Exactamente, literalmente me dijo, si usted no vota, Hannah Arendt le va a jalar los pies por la noche. Es el 8 de marzo, para que sepan, para que busquen también sus ya mesas. Ya tengo mi puesto de votación, bien, todo. Perfecto, ya revisaron si no son jurados. Sí, ya revisé. Ya revisé. Perfecto. En esas elecciones se decide Congreso, Senado y Cámara, y también consulta, por si listo. Acaso. Para rápidamente, que un par de cosas. Hannah Arendt dice que... ojo. La amo. Hannah Arendt dice que el único momento en que el pueblo gobierna es en las elecciones. Así que hay que... Y que después de eso ya no pasa a ser gobernado nuevamente. De libertad de unos pocos minutos que dura la votación a ser esclavos. Sí. Exactamente. Por el resto de los restos de los restos. Este fin de semana, Alejo, cuando pasó lo de Irán y eso, entonces mucha gente salía en redes diciendo, se va a acabar el mundo, es la tercera. No, sí, no se sí, va sí. a acabar. Estamos condenados a repetir este mundo. Es real, ¿ya? es como dice Earth, Wind and Fire, that's the way of the world. Y Hannah Arendt me enseñó eso. Ay, claro, me enseñó a tener paciencia con ustedes. Nosotros, claro. Esa es la misma paciencia que nosotros tenemos contigo. Pero y miren, Harry Styles. Agradezco que he aprendido mucho, valoro cada aprendizaje. Linda, mira, muy bien, te agradecemos por la paciencia. Bueno, la pregunta de hoy, saludando a Juanito Roldán en Ciudad de México, esperando hola, que lo trate bien. Mira, hola, Juanito. Órale, Juanito, esperando que te trate bien desde la Ciudad de México, que no esté lloviendo mucho, que no esté haciendo mucho frío, que no esté haciendo mucho calor. Mira, y que México, te trate bien la turinalesa. Mi mamá me trajo un muñeco cuando ya vivía. Ah, no, Juanito allá. Está en la séptima, ¿no? Yo sí. Que se llamaba de Juanito, ya eso era lo que quería decir. ¿Por qué muñecos que se llaman Juanitos en México? Ay, hubiera salido también, porque dijiste lo de la claro, séptima. Claro, obvio. No, él está en un trancón. Ah, bueno, el trancón hay un trancón en Transmilenio, en la 72, sí. Ya salieron a reportar, Cata lo vivió, se salvó por poquito. Qué bueno. Hay bloqueos, entonces, para que sepan qué es lo que está pasando. Listo, pregunta del día de hoy. ¿Con qué famoso le gustaría irse de fiesta? Claro que ¿tiene que estar vivo? No. Yo debo confesar que anoche me acosté pensando, bueno, ¿yo qué voy a decir mañana cuando Diana me pregunte? ¿Y qué pensaste? Lo primero que se me ocurrió es que Keith Richards, de los Rolling Stones. Ah, pero no llegan nunca, o sea, se demoran un mes de fiesta. Me habría encantado irme de fiesta con ese man. Uy, no, qué susto. Yo sí, me habría encantado. No estoy seguro si, es decir... No, mentira, sí, yo creo que sí le habría aguantado el voltaje al hombre. Claro que sí, pero hasta... Seguro. Hasta te hubiera dicho, ay, ya, váyase para la casa. Yo creo. yo creo que me hubiera escrito después en redes sociales. Usted sí es mucha nea. No vuelvo a salir con usted, qué boleta. Sí, usted es una nea. En estos días me escribió un amigo sí. que vio un video de por ahí de un podcast que hice con unos amigos. Sí. Y entonces yo estaba contando un par de cosas de mi juventud, sí. Y me dijo, y me escribe, es que usted es una nea, ajá, usted ajá. siempre va a ser una nea, usted siempre anduvo con neas, y claro, pues él era una de las neas. Con razón, uno habla desde la experiencia. Saludos a la nea, amiga de Cata, Alejandro. ¿Con quién se iría de fiesta? Yo haría un combo, me iría con Harry Styles, evidentemente. ¿No más? Sí, pero pues es que ese es el novio. Me iría con... Dua Lipa. Ah, con Karol no, G. No, yo nunca estaría con ella, es porque me vería muy fea. Nunca saldría con ella. Es que te... Un Pokémon de agua. Un Pokémon de agua. No, ya sí, yo soy la que dice, vamos a calmarnos. La azulita. Bueno, sí Dua Lipa, Harry Styles, ¿y qué más en ese combo, Cata? Karol G, dijiste. Sí, Karol G. Está bien poderoso ese combo. Y Catalina sí. se acomode. Es de la que hace karaoke y después se va a otras cosas y juega tejo y termina por allá en otro lado. Termina en la calera, claro, por allá viendo sí, el sí, amanecer. Sí. Eso es puro, Catalina tiene pura pinta de bar hopping. Sí. Bueno, sí. Diana, ¿y tú? Yo me iría con Bjork. Qué pereza irse de con Bjork. No, porque a Bjork le encanta bailar, pero ya se cansa rápido. Entonces, ella es mi garantía de ir estar temprano en la casa. Ahora, si tú me haces esta pregunta hace 5 años, poquito más, yo te digo que me iría con Héctor Lavoe y con Joe Arroyo de fiesta. ¡Qué nivel! Ya. Y yo soñaba, yo decía, yo me imagino una fiestica así tranquila. Claro, tranquilísima. Con esos dos. Parche tranqui de fuá. Exactamente, pero no por eso, sino por la música, claramente. Sí, claro. Héctor Lavoe. No, y de todas maneras tú te imaginas, fuá o no fuá, eso tenía que ser un voltaje muy sabroso. Además que empezaba temprano, porque empezaba como con un asado. Y después llamaban la parranda vallenata y ellos empezaban a cantar, ay, qué buena fiesta hubiera sido. Bueno, la pregunta de hoy es usted, ¿con quién se iría de fiesta? ¿Alguien famoso? Cuéntenos en @laxmásmúsica. Vamos con discos y volvemos aquí a las mañanas de la X 103.9 FM. Mr. Ryan Tedder, en las mañanas de la X 103.9 FM, vamos a hablar de discos, pero antes recordarle que estamos preguntando con qué famoso se iría de fiesta en nuestra cuenta de Instagram. Hablemos de Nine Inch Nails. Trent Reznor, el famoso líder del grupo industrial, ha dicho que es probable que se acabe el grupo. No, señor, no seas así. Eso no fue lo que dijo. ¿Cómo que no? Esto fue lo que dijo. Escucha. No, if we're gonna be torn anymore after this, but I'm proud of the show that we're doing right now. Eso es. Claro que no. Claro que no. Vamos a volverlo a poner para que la gente se dé cuenta que no dijo eso. No, if we're gonna be torn anymore after this, but I'm proud of the show. Ahora, lo que dijo es realmente que tal vez después de esta gira no van a girar más. ¿Ves que es distinto? O sea, Alejandro, se van a acabar. Claro que no. Se cansaron de girar. Es que girar no es fácil. Ahora, ¿sabes qué me sorprendió gratamente? La voz de ese hombre hablando normal. Porque sí que le ha dado duro a esa voz. Y suena perfecto, nítido, divino, precioso. Él estuvo en Oklahoma este fin de semana, hace parte de su actual gira, y en medio de la noticia y la emoción y todo lo que él dijo, sí, como que ya no quiero hacer más giras, tal vez esta es la última, no sabemos si ese día más bien estaba como cansado, que uno dice, ¿sabes? Que uno dice, ay, no, yo ya no quiero más esto. Sí. Y ya no se van a acabar, Alejandro. Se van a acabar. Claro que no, al contrario. Se vienen cositas. Se vienen cositas, siempre van a tener cositas, porque es uno de los grandes compositores de bandas sonoras, entonces por ese lado vamos a tener de él mucho. ¿Listo? Gracias, te agradezco. ¿Podemos poner algo de Nine Inch Nails, cierto que no? Claro que quieres oír. ¿Es en serio? ¿Puedo? Podemos poner, sí, está claro. Está Closer. Nos quedamos sin oyentes, pero podemos oír. ¿Qué hacemos? ¿Tú qué crees que en esa balanza importa más? No, pongamos no otra sé. Cosa. Ya tocaría que tú eres la que quiere poner Nine Inch Nails. Pero ya me comprometiste moralmente y con la empresa, entonces me da cosa. Porque yo creo que podemos poner Closer. Closer, ¿sí? Fue un momento bien especial de algunas de nuestras juventudes, no todas. Porque en realidad la mayoría de la gente, nosotros dos estamos oyendo Nine Inch Nails mientras el 95% de nuestra audiencia estaba oyendo Quinito, su amigo. Pero ahí estamos, mira, cultura pop todo el tiempo. Así es. Oye, ojalá esto lo aprecien. Exactamente. Yo sé que ustedes preferirían oír Rick Arena que Nine Inch Nails, pero aquí está Closer. You let me desecrate you. You let me. Ahí está el bambuquito del día de hoy. Bendito saludo muy sea. Especial para Susana Cheng. Vamos, Susana, gracias. oyente de la X más música 103.9 FM, a quien le envío abrazos y gratitud por haber disfrutado de esta guabina contemporánea. Gracias, Susana. A todos los que lo disfrutaron, nos abrazo porque sé que somos pocos. Somos, sí. En realidad somos Susana, Dayana y yo. No, yo tengo fe que son más oyentes. Este fin de semana me encontré con varios oyentes. ¡No me digas! Sí, bonito, bonito que saludan, también que manejan. Sí. ¿Cierto? Me pasó algo ayer. Ah, mira, ¿viste? Me mandó una amiga un audio que le mandó otra persona. Okay. Diciendo, mándale a Cata esto, y cuenta que ella estaba en un Uber. Y entonces el señor tenía otra cosa. Y le dice, ¿usted que es joven? Le voy a poner una emisora que le va a gustar. Y le pone la X. Ay, gente, y le dice, sabe. Mucha hermosura, solo es música no. En inglés. Yo no entiendo nada. Oh. Pero me gusta tanto escucharlos. Ay, persona linda. Qué hermoso. Qué hermoso. Cosas, momentos lindos de nuestra audiencia, tan bellos todos. Sí, tenemos que aferrarnos a eso. Qué fabulosidad. Son lindos. Gracias, oyentes. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande de nuevo a Susana y a toda la audiencia de la X 103.9 FM. Sí. Vamos con discos y ya volvemos. Ahí está el rey del gordor produciendo, haciendo ingeniería adicional para T-Light en su famoso clásico del, qué bueno, del dance, sí, de los 90. Groove is in the heart, en las mañanas de la X. Dirty, hay chismes. Por fin. De que Rihanna regresa al estudio y que confirma que su esperado nuevo disco ya está en marcha. No. Mira, yo entré porque yo dije, obviamente es mentira, pero ella compartió a través de su Instagram un video de cómo es un día normal. Entonces ella está en la oficina donde hace todo su tema de ropa y su marca, pero también en este video hay un momento en el que ella está en un estudio de grabación. Está trabajando más o menos las 5 de la madrugada. Y ella está sentada escribiendo cosas, está con la consola, con el sonido. Ella parece feliz y ya. No se escucha ni un segundo de música, pero sí dice, deberíamos tomar un café algún día, conocernos mejor al resto del equipo que está en el estudio de grabación. La artista ha dejado claro recientemente que este nuevo álbum va a ser algo que nadie espera y que no responde a ningún género concreto. También ha desmentido que vaya a ser un disco influido por el reggae, como en algún momento se dijo que si podía sacar nueva música, se iba a ir por ese lado. Dijo, no voy a explicar nada, no voy a decir nada, estoy creciendo, estoy haciendo más cosas, estoy evolucionando. Así que Alejandro, si todo sale bien, tras 8 años sin publicar nada, vamos a tener nuevo disco este año. Aquí está Rihanna. ¿Qué ibas a decir? Que no, sigo sin creerle, porque varias veces ha dicho cosas. Pero y su esposo video, también. No, ya lo vi hace días. Sale no, ahí. Hasta que no salga, bueno, no sí, estoy no le creo, en ese sí. Barco. Estoy contigo. Persona sin fe. Estoy contigo. Acabo de alcanzar 13.000 suscriptores en YouTube y quiero agradecerle muchísimo a La Nación de Más Música. ¡Ay, Alejandro! ¡Ah, mira! ¡Facturando! Vamos. Gracias, bebés. Del amor, qué difícil que es y qué vanidoso que es esa métrica, ¿no? Qué vanidosa es, no sirve para nada, pero es ego. Igual uno dice, tengo 13.000 suscriptores, ¡yay! Tengo pregunta, hay niños. Llegaron tarde. ¿De verdad no sirven esos 13.000? Cada vez menos, ¿sabes? Ah, sí. Pero, por ejemplo, si yo veo un canal con 13.000 suscriptores, digo, este contenido lo sigue tanta gente por algo, este personaje lo sigue tanta gente, como que te da credibilidad. Sí, de alguna forma lo hace, pero en realidad, bueno, lo cierto es que mi meta era alcanzar esos 13.000 suscriptores en 3 semanas. Lo que me enorgullece es que los logré en 3 semanas. Bien. Ah, bueno, eso fue rápido. Hay pues, que poner toda la meta. Yo creo. Tenía 12.400, les cuento. A ver. Hace 3 semanas, entonces dije, mi meta será, le dije a ChatGPT, necesito, dice Chat, necesito alcanzar 13.000 seguidores. Porque quería medir la efectividad de Chat como Community Manager Strategist. Le dije, ¿qué me recomiendas? Estas son mis ideas. Tengo 3-4 ideas para ejecutar. ¿Cómo hago para llegar a los 13.000 seguidores? ¿Qué crees? ¿Cuál de todas? Y me dijo, yo creo que puede ser esta. Entonces le dije, eso bueno, no digas, desarrollemos. No digas al aire nada, no digas. No, no nada. Voy a decir cómo. Yo necesito. Me dijo, lo que me sorprende es que Chat me dijo, en 3 semanas 600 seguidores es bastante fácil de conseguir, para ti es fácil de conseguir y creo que esta acción que tú me estás proponiendo es buena y la puedes pulir por aquí, por aquí, por aquí. Y mira, sí, sí funciona la inteligencia artificial. Ay, estamos agradecidos. Estamos agradecidos. Nos has salvado. Vamos, vamos con música. Aquí está Rihanna. Esto se llama Love on the Brain. Love on the Brain de Rihanna en las mañanas de la X. Kelly Osbourne, la hija de Ozzy, apareció en los premios Brit con su mamá Sharon para celebrar la vida del príncipe de las tinieblas, su papá Ozzy Osbourne, y contestó a quienes la criticaron por su pérdida de peso. Dice Cata que está pasando por el momento más difícil de su vida. Sí, lo que ella dice es que ya se cansó de estar callada y que le quiere contestar a sus haters en redes sociales, y dice que es un tipo de crueldad especial el herir a alguien que claramente está pasando por un mal momento, porque la muerte de su papá pues hace solo un par de meses, y dice que básicamente siente que la están pateando cuando está en el suelo sin dudar de su dolor, difundiendo sus problemas como si fueran chismes y dándole la espalda cuando más necesita apoyo y amor. Nada de eso demuestra fortaleza, solo revela una profunda falta de compasión y de carácter. Eso lo publicó a través de su red social Instagram, en donde tiene más de 4 millones de seguidores, y afirma que sí, que está pasando por el momento más difícil de su vida, que ni siquiera debería tener que defenderse, pero no le queda manera de quedarse ahí sentada permitiendo que la deshumanicen de esa manera. ¿Por qué? Porque a ella desde el año pasado le han dado muchas críticas por su apariencia física, y es que está pues sumamente delgada, es evidente. El año pasado empezó todo esto a través de un video en redes sociales donde ella intenta aclarar como, hey, ¿ustedes creen que es gracioso que me digan este tipo de cosas? ¿Ustedes creen que está bien que me digan que estoy enferma? ¿O que me digan que deje los Ozempic, que no me veo bien? Mi papá acaba de morir y estoy haciendo lo mejor que puedo. Lo único por lo que tengo que vivir ahora mismo es por mi familia. También salió su mamá, que es Sharon Osbourne, a defenderla diciendo, ella perdió a su padre y no puede comer ahora mismo. No se trata de que se esté aplicando nada, pero simplemente no tiene el apetito suficiente. Kelly también recuerda que ha sido drogadicta, alcohólica, que ha sido todo un desastre, irrespetuosa con la gente, pero que pide un poco de empatía en este momento. Es que ese cuento de los Ozempic es como... Señor. O sea, la gente lo dice con una facilidad. Exacto, y no saben. ¿Sabes? Es como... A mí me asombra que la gente... O sea, la vio en tarima y de una decían, no sé, los Ozempic. Es como, dude, ten cuidado. Es decir, no sé si ten cuidado sea la mejor forma, porque yo, ustedes ya me conocen, yo cuidadoso no soy. No, pero uno no pero, sabe. Pero sabes una cosa, Dirty, yo sí siento, es decir, sin llegar al punto del juzgamiento, pero sí siento que ahí hay un desorden alimenticio. Pues es que ella ya en algún momento habló de que ella se inyectaba Ozempic hace ya, pues mejor dicho, antes de la muerte de su papá. Entonces por eso la gente ya lo asocia 100% con eso. Pero sí, efectivamente está pasando algo porque su delgadez no es sana. Ya había pasado, o sea, sí existe un antecedente no solamente de ella, sino también de la mamá. Que hasta la mamá habló. Un bypass gástrico hace unos años también. Bueno, nada, uno no puede evitar... desearles que... ¿Cómo? No, uno no puede evitar desearle que se recupere, que su corazón se estabilice, que su alma se mejore. Cuando la vi este fin de semana dije, ojalá encuentre algo de paz y de felicidad, porque sí, ambas se notan muy golpeadas por la muerte de Ozzy y por, me imagino que por todo tipo de cosas. Aquí está el príncipe de las tinieblas en Mañanas de la X 103.9. Esto es del 92, esta maravillosa canción, no, creo que es del 91, perdón, se llama Mama, I'm Coming Home. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't. Do you want to hurt me? Do you really want to make me cry? Bueno, ahí está Mr. Boy George con Culture Club, quien acaba de decir, según una noticia de la Rock and Pop, que está utilizando inteligencia artificial para construir letras. A muchos no les gusta eso, pero me parece muy honesto de él que lo diga. Porque, Terry Swims lo dijo también, Diana. Sí, y porque sí pasa, y muchas veces para ordenar pensamientos puede ser útil. Y te voy a decir otra cosa, señor. Además de ordenar pensamientos, todo el mundo en la música está utilizando inteligencia artificial. Para todo lo que el sea. Mundo. Así sea para corregir una frase. Compositores, ya. Ingenieros, productores, he hablado con varios músicos. Al comienzo de este año me dicen, todo el mundo está pasando toda la música por Suno. Bueno, esa es otra cosa. No, es lo mismo. Creación, bueno, no sé. Es inteligencia artificial. Sí. Todo el mundo está utilizando inteligencia artificial. Ojo, que lo reconozcan o no, es otra cosa. Y él dijo que sí, que la usa, que le ayuda como letrista y dice, no trabajas con nadie más y no tienes que preocuparte ni por dos segundos por lo que piensan. O sea, es feliz con su inteligencia artificial porque no tiene un humano que lo joda. En resumen, ya, sí. Ya, fin. Soy un compositor de primera línea, así que compongo melodías de primera. Toda la gente con la que trabajo me envía temas y me siento con ellos y los toco una y otra vez. Tengo conversaciones fantásticas con ChatGPT y siempre le digo, ¡qué barbaridad! No es lo que yo diría, es como tú, que mantiene conversaciones amenas con su inteligencia artificial. Dice también que durante su proceso creativo descubrió que puede entrenar esa inteligencia artificial para que se adapte al resultado deseado. Así que, bueno, no, está bien. Está, pues me parece honesto también que lo diga. Y también como, no sé, siento que hay mucho tabú alrededor de la inteligencia artificial. Entonces, muchísimo. Si tú usas algo, tú no eres original, estás dejando tu humanidad de lado. No, precisamente. ¿Estás dejando fuera la turinaleza? La turinaleza. Vamos a conseguir a la turinaleza. Necesitamos la turinaleza. Sí. Sí, hay mucho tabú, tienes toda la razón. La gente le tiene mucho susto, pero además de susto, lo que tienen en realidad es miedo a aceptar que es una herramienta útil. Y funciona porque cosas, la, porque el discurso, sí. Porque el discurso generalizado está muy satanizado. Uh-huh. Y ya, o sea, siente, la gente siente dice, vergüenza, entonces pueda que lo usen, exacto. Pero no lo dicen, porque qué pena, pero son hipócritas. Sí. Porque la usan, sí, y no está es mal. Si usted la usa, no se sienta mal. O sea, sí, claro. si fortalece su proceso y le ayuda a mejorar en... No está haciendo las cosas por usted, que es distinto. Está bien, son herramientas que nos da la tecnología. Obviamente, pues depende cómo uno la use, pero no hay que satanizarla tampoco. Pues está Boy George, dice eso. Terry Swims también dijo en algún momento que utilizó Suno para organizar el lanzamiento, creo que fue de Bad Dreams. Ok. Y en realidad... Todo el mundo está utilizando inteligencia artificial. Ojo, cuando digo esto, no quiero decir que estén fabricando una música exclusivamente con inteligencia artificial. No, están usando las herramientas. Ya, porque se están asesorando, decir. Sí, están claro. Filtrando, les ayuda para ecualizar, les quita. Hay unas herramientas, estábamos con Cata justo probando una la semana pasada, de mejoramiento de sonido y quedamos, ay, sí. Así como ¡oh! Porque era un audio de un video prácticamente perdido, los micrófonos a pesar de estar conectados no habían funcionado, sí. Por alguna extraña razón y recuperó y no queríamos perderlo, era como ¿qué hacemos? Probamos uno y fue como wow, sí. Entonces, sí, bueno, pues ahí está. Muy bien, sí. Mr. Boy George. Vamos. Trabajándole al tema, sí, totalmente, metiéndole ahí a la IA. Vamos a ver en qué momento empezamos a oír música de él. Generada por IA. Hasta el momento no he visto ningún impacto así como poderoso, por lo menos no en América Latina. No hay de artista, la música, ¿cierto? Generada por IA exclusivamente. Sí. Ok, bueno, perfecto. Perfecto. Vamos con discos en Mañanas de la X 103.9. My tongue. en las mañanas de la X, canción obscena pero sabrosa, como diría la Dirty Diana Rodríguez. Ay, es que hay cosas que son sabrosas. Y no muy obscena esta canción, pero nos gusta, es una muy buena canción. Está bien hecho. Un par de cosas, este señor se presenta el viernes. Va a estar acá. Ya hay horarios. Viernes en Estéreo Picnic, sí, de los salieron. 3 días. Son 3 días, ¿cierto? Sí, señor. Sí, viernes, sábado, domingo, el lunes es festivo. Y él sale bueno. A las 23 y 15. Uf, 11 y 15 bueno, hasta esto, las 12. Está bien, está bien. Es un buen horario. Esto, amigas, sucederá en caso de que la tercera no caiga, pero presiento que ya cayó. No va a pasar. Alejandro, no. Ya no va a haber. Chicas, les tengo actualización del diario El País de España sobre los recientes desarrollos hechos noticiosos relacionados con el conflicto en Oriente Medio y la vinculación de los Estados Unidos y de otras potencias o países de Europa a este ataque a Irán. Uh-huh. El última hora que acabo de recibir aquí en mi teléfono inteligente, sí, El País de España dice que Francia y Grecia han enviado fragatas a Chipre y que el Reino Unido está pensando meterse y tras el ataque de Irán a una base británica. La media luna roja, dice El País, eleva a 787 los civiles muertos en Irán. 2 drones alcanzan la embajada de Estados Unidos en Riad, mientras Israel lanza nuevos ataques contra Teherán y Beirut, e Israel ordena sus tropas avanzar en el sur del Líbano. Dice entonces el desarrollo rápidamente para que procedamos a poner la siguiente canción. Francia enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada el lunes con drones, informa este martes el gobierno chipriota. París se suma así a Atenas, que ya ha enviado 4 cazas F-16 mientras 2 fragatas navegan hacia la isla. El Reino Unido también está estudiando enviar un buque de guerra, según informa el periódico Times. Irán ha intensificado su ofensiva en el Golfo en medio de la escalada de tensión con Estados Unidos e Israel, un conflicto que desde el sábado se ha cobrado ya 787 vidas en la República Islámica, según el último balance de la media luna roja. En Arabia Saudí, la embajada de Estados Unidos en Riad ha sufrido un ataque con 2 drones que causó un pequeño incendio y daños leves al edificio, mientras Israel ha vuelto a bombardear Beirut y ha lanzado nuevos ataques contra Teherán. El ejército israelí, que ya mantenía desde 2024 posiciones dentro del sur del Líbano en vulneración del acuerdo del alto al fuego, ha penetrado con tropas y ha causado ya 40 muertes en el país. Y así, dicho esto, aquí está R.E.M. Esto se llama It's the World as We Know It. It's the End of the World as We Know It. Bueno, ahí estaba, con los muy buenos días. Bienvenido a este paraíso. Abrieron ese canal, estos culicagados. Sí, pero en este caso es grito de escape. Están mirando sí, cómo, están buscando un búnker. Los miré mal, es que los miré mal. Yeah. Lo siento, es que son necios, son necios. Ay, sí. Son necios, pero aprecian la turinaleza. La turinaleza, sí, ellos ya son amantes de la turinaleza. Amantes de la turinaleza. Exacto. Pobrecitos, perdón. Les ofrezco disculpas. Es que no me coja la consola. Gracias. Tú sabes que ellos son. Ellos son mañositos. Ellos son mañositos. Sí, yo por eso te he dicho que ya ahí evites, les hagas chuchu. Chuchu. Con agua, me trajiste una cosa. El spray de agua. Ese sirve mucho, les haces. ¿Sabes qué hacen? No, no importa, no importa. Pero a ellos no les pasa nada. No les pasa nada. Bueno, te agradezco. Hace... Que conste que tengo tu permiso. Sí, sí, sí, échales agüita así, pues los roceas. Bueno. Y ellos se apartan. Sí. Perfecto, gracias. Eso sí no es. Bueno, les... hablando de búnkers. ¿Tienen cada uno tiene el suyo? Yo les digo, yo veo una notificación del país, pero todavía no he visto ni notificaciones del New York Times, ni notificaciones del Washington Post. Me asustaría si llegaran todas las notificaciones al tiempo, como suele pasar. ¿Qué tendrían en su búnker? ¿Qué no puede faltar? salchichas de Viena. Muy bien, de tarrito. Por favor, no se tomen el agua. Les pido, por favor, no se tomen esa agua porque está podrida. Sí, eso es Pero malo. Esa agua ya hace parte de las salchichas. ¿Qué más da? Entonces tómense el agua. Gracias, Uribe DJ. Está bien, yo pues, estaba. Yo había leído que era malo, pero ya que tú dices que está bien. Las salchichas bien, son pero peor. No, yo no te puedo decir que está bien porque. Que está bien. No está bien en ninguno de los sentidos. Es que son malas, ¿no? Esas salchichas son de lo peor, lo siento. O sea, pero es la verdad. Son. O sea, la mayoría de enlatados. Los enlatados están hechos. Pero los enlatados están hechos para un momento como este en la historia. Con papitas de pollo. O sea, en el momento en que se embolate esta vuelta, toca tener salchichas. Toca tener cosas en lata. Pero ahora voy, ya que tú pones lo de las salchichas, sí. Esas salchichas, la salchicha y el agua son un solo elemento, bueno, da la misma. Bien. Gracias. Son igual de malas. ¿Tú qué tendrías, Uri, en tu búnker? ¿Qué no puede faltar? Agua. Agua y música. Agua y música, con eso vivo. Claro que no, siempre. Solo agua y música. Claro. Música sí, el agua me. ¿Cómo que qué? ¿Cómo que me? Mira, sí, está bien, yo sé. ¡Agua! Con gas. Agua, yo creo que en un momento de esos el agua es lo más preciado que existe. Cata, ¿qué tendrías en tu búnker? Algo de dulce. Tiene yo que necesito ser, ¿sí? Algo de dulce para sobrevivir, para animarme los días, porque no hay encerrado, con sí, la bueno. preocupación, ¿no? Bueno, sí, también. También es cierto, sí, algo que te endulce la vida. Un arequipito. Sí. O sea, Polar se queda por fuera, ya vi, gracias. No, él está pobre implícito. Polar, pobre la Polar. Polar no, fue, Polar no fue la primera respuesta, mira, qué tristeza. Es que ayer, estoy brava con él porque ayer se intentó volar. Algo estás haciendo mal, Catalina. Se voló y corrió y corrió y mi mamá le tuvo que correr detrás de él. Se o sea, cayó. Estoy brava. Él sabe sí. que eso no lo puede hacer. Pero más que brava, yo de ti estaría preocupada porque algo puedes estar haciendo mal y Polar de pronto tiene quejas que no puede expresar. Algo no, algo no le está gustando y se quiere largar. No. ¿Será que le doy No, yo creo que eso besos? Es instinto animal. Sí. Ellos son muy necios con esa vuelta. La turinaleza, nada más que estaba feliz corriendo y era como, ¡quédate quieto! La turinaleza claro, sí, claro, los no, llama. Es que ellos son incontrolables, ¿no? A veces, por eso es que es bueno tenerlos en la correita siempre, porque es que... Es que se resbaló de la correa, es que se la sabe, tenía. Se la sabe quitar, se resbala. De la correa. Te lo juro, saca los bracitos porque ya me la he hecho varias veces, pero ayer corrió más de la cuenta. Les tengo el análisis... Señor. Que hace el New York Times esta mañana de lo que está pasando en estos momentos. Ok. Ah, caramba. Empecemos. Ahí verán. Sí, ojo. Está bien. Espérate, ¿están listos? Como... Voy a poner una cortina como sí, más capitán, seria. Estamos listos. Eso, así. ¿Puedes poner una cortina apocalíptica? Pues esta es como noticiosa. A ver. Wow. Dice el New York Times, la primera prioridad de la República Islámica de Irán es... Correcto. Sobrevivir. Para lograrlo, sus líderes querrán elevar el costo de la guerra para el presidente Trump en términos de bajas estadounidenses, costos de la energía e inflación, con el fin de persuadirlo de declarar victoria y regresar a casa. Okay. Frente a la abrumadora potencia de fuego de Estados Unidos e Israel, dicen diplomáticos y analistas, Irán está trabajando para ampliar el campo de batalla desde su propio territorio hacia la región en general. Los objetivos son... dañar la infraestructura petrolera y gasífera en países vecinos, cerrar el estrecho de Hormuz al transporte marítimo y limitar el tráfico aéreo, todo con el fin de perturbar las economías del Golfo Pérsico y elevar los precios globales de la energía y la inflación. Irán también intentará agotar el número de costosos interceptores de misiles que poseen sus enemigos. La guerra se ha convertido en una prueba de voluntad y resistencia, dijo Bali Nasser de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins en Washington. Irán se enfrenta a ejércitos cualitativamente superiores, así que la estrategia es poner a prueba su voluntad ampliando el campo de batalla, complicando la guerra y aumentando el peligro para la economía mundial. La estrategia, dice el New York Times, no es complicada. Ali Baez, director para Irán del Centro de Estudios International Crisis Group, con sede en Bruselas, dijo: los iraníes quieren repartir el dolor tanto como puedan, independientemente del costo para ellos mismos y del deterioro de sus relaciones con sus vecinos, con la esperanza de crear suficiente oposición a la guerra como para obligar al presidente Trump a retroceder. Para la República Islámica, añadió, sobrevivir es una victoria, incluso si es una victoria pírrica. El plan... es la llamada resistencia asimétrica. aceptar daños iniciales para preservar la capacidad de escalar cuando las defensas aéreas israelíes, estadounidenses y del Golfo Pérsico estén al límite. La lógica detrás de esta estrategia es que el señor Trump, enfrentando elecciones de mitad de periodo y un movimiento MAGA escéptico, optará por acortar la guerra antes de que las bajas estadounidenses y la inflación aumenten mucho más. Ya han sido atacadas bases y embajadas de Estados Unidos e incluso algunas europeas. 6 soldados estadounidenses han muerto y 3 aviones han sido derribados. Hezbollah ha entrado en la guerra y los países del Golfo Pérsico están inquietos y agotando sus costosos interceptores utilizados contra drones iraníes baratos. Instalaciones energéticas saudíes y cataríes han sido atacadas. Los precios del petróleo y el gas se han disparado y el transporte marítimo prácticamente se ha detenido en el Estrecho de Hormuz, por donde normalmente transita al menos una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo. Ali Larijani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, afirmó en redes sociales el lunes que Irán, a diferencia de Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga, incluyendo planes para una escalada gradual y la expansión del campo de batalla. Franz Stefan Gehry, analista militar, calificó el conflicto como una carrera contra el tiempo. Israel, Estados Unidos y sus aliados están intentando destruir misiles, lanzaderas y nodos de comunicación lo más rápido posible, dijo, para evitar que misiles iraníes más avanzados puedan ser lanzados fácilmente cuando los interceptores escaseen. Incluso Israel, fuertemente armado, hacia el final de la guerra de 12 días contra Irán en junio, tuvo que limitar el uso de interceptores, permitiendo que algunos misiles iraníes impactaran si no se consideraba que estuvieran cerca de sitios o ciudades clave. Si la estrategia de Irán es clara, también lo son los riesgos, y estos ya están empezando a verse. El lunes, el señor Trump prometió continuar la guerra por al menos otro mes y no descartó el uso de tropas terrestres estadounidenses. El secretario de Estado Marco Rubio dijo, los golpes más duros están aún por venir y el Pentágono anunció que enviaría más soldados y aviones de combate al conflicto. También hay indicios, dicen analistas, de que Estados Unidos está alentando a minorías iraníes como los kurdos y los baluchis a levantarse contra el gobierno, bombardeando posiciones policiales y del ejército en estos territorios con la esperanza de provocar al menos el inicio de un levantamiento popular. Esto, en mi opinión, aparte de lo que estoy leyendo, va a ser imposible de hacer por otras cosas que ya les voy a comentar. Aunque Irán ha atacado, vuelvo al texto, países del Golfo Pérsico, incluidos hoteles y aeropuertos, Teherán no ha logrado hasta ahora abrir una brecha entre ellos y Washington. Las naciones del Consejo de Cooperación del Golfo, incluida Arabia Saudita, emitieron una declaración el domingo subrayando su postura unificada para enfrentar estos ataques, destacando que la seguridad de los Estados miembros del Consejo es indivisible y reservándose el derecho a responder en legítima defensa. Aunque pidieron el cese de las hostilidades, los miembros no han criticado la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y probablemente permitirán que las fuerzas estadounidenses tengan derechos de sobrevuelo, algo que habían negado al inicio del conflicto. En el pasado, las naciones del Golfo Pérsico han actuado como mediadoras instando a Washington a buscar negociaciones con Teherán en lugar de la guerra, pero bajo ataque iraní es más probable que permitan las fuerzas estadounidenses mayor acceso operativo a su espacio aéreo y territorio, lo que ayudaría a Estados Unidos a conducir operaciones con mayor eficiencia. Gran Bretaña, Francia y Alemania, que habían criticado a Irán pero no apoyaron inicialmente esta guerra, ahora han indicado que podrían actuar para proteger a sus propias tropas e intereses en el Golfo Pérsico. Tras intentar reducir su dependencia del gas ruso, Europa depende ahora más que nunca de la energía del Golfo Pérsico, mientras que la mitad del petróleo de India transita por el Estrecho de Hormuz. Por ello, las presiones sobre Trump para acortar la guerra aumentarán, incluso si Israel está ansioso por forzar una conclusión que elimine la amenaza de la República Islámica. Trump suele hablar de querer llegar a un acuerdo con Irán y recientemente mencionó el ejemplo de Venezuela, donde se conformó con capturar al presidente Nicolás Maduro, pero dejar en gran medida intacto su gobierno. Lo que hicimos en Venezuela creo que es el escenario perfecto, dijo Trump al New York Times el domingo. Puede que Irán también reemplace al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, muerto en el primer día de guerra, por un gobierno menos ideológico dispuesto a negociar un acuerdo sobre su programa nuclear para preservar el sistema. Como siempre, es difícil saber qué piensa Trump, quien ya eliminó a Khamenei, algo que ningún otro presidente se atrevió a hacer, pero tiene una salida si quiere, incluso si Israel ve una oportunidad histórica para eliminar ese régimen. Entonces, así están las cosas, amigos. Sí, este es el análisis de New York Times. Están bien complicadas, está bastante complicada, o sea, no hay, citando la literatura, no hay ni táctica ni estrategia, y yo siento eso muy, muy desordenado. Está complicado porque van 3 días apenas de este tema de este nuevo conflicto. Y los daños colaterales son complicadísimos. Ya hay casi más de 1,000 bajas civiles en tan solo en menos de 72 horas. Entonces esto pinta muy, muy mal, amigues. Sí, eso está complicado. Bueno, dice que el Departamento de Estado ha pedido a los estadounidenses que se vayan de todos los países de Oriente Medio. Ahora, me pareció muy curioso ver, ayer estaba viendo en TikTok, en Dubái hay mucho influencer, ¿no? Mucho influencer que anda por allá dándoselas de que tiene y no tiene. Pero había mucho influencer en Dubái diciendo que en Dubái no está pasando nada, que lo que se está viendo en redes, hay mucho video falso y mucha cosa, ¿no? Pues es que lo que sucede también con eso, y esto devolviéndonos a la época del nazismo y algunos de los textos que han surgido recientemente para establecer paralelos históricos entre lo que pasa hoy en día con el gobierno de Trump y lo que pasó en la Alemania nazi, es que esto lo estuve leyendo, no me acuerdo dónde, este fin de semana, pero que en la Alemania nazi todo transcurría con normalidad, o sea, la gente se casaba, la gente seguía yendo a cine, o sea, en la mitad de los bombardeos más brutales del mundo y viniéndose abajo, ya cuando había, ¿no? Cuando había ruinas en todas partes, incluso en ese momento había gente que decía, no, aquí no está pasando nada, ¿no? Es que lo de la guerra es muy complejo, ¿no? Muy complejo, porque sí, la guerra como que no pasa sino hasta cuando le toca a uno, ¿sabe? Es esa la consigna, y hablando un poquito de que todo se repite, todo vuelve y pasa igual. Sé que todo vuelve y pasa igual. En Alemania, repito, así como hemos visto influencers en Dubái diciendo aquí no pasa nada, también decían eso. Sí. En Alemania en 1944, cuando ya Alemania estaba perdida, la gente salía y decía, pero aquí no ha pasado nada. Aquí no está pasando nada. Y pues por de ahí nace, entre otras, Diana, el negacionismo del Holocausto, ¿no? Claro, porque nunca fueron testigos ni supieron. Si tú no lo sabes, para ti no existe. Entonces de ahí nace eso, ¿no? Pero ¿cómo así? Y también lo vimos en el documental de la fotógrafa, que ella no vio. Eleni Riefenstahl. Que no vio, entre comillas, ella no sabe. Que ahí es donde uno se debate hoy en día, porque hoy uno ve de todo, pero ya no sabe qué es cierto y qué sí. Pero más allá de que uno no sepa qué es cierto y qué sí, el cuento es que está pasando. Uno ve, exacto, uno ve las cosas que las redes le están bombeando a uno según los intereses que uno tiene. O sea, uno no consume contenido que no quiere consumir en estos momentos. Entonces, hay un poco de las dos cosas en nuestro frente, ¿no? En el tema de este conflicto. Por un lado están las notificaciones de noticias y los últimas horas y demás. Y por el otro están los influencers diciendo que aquí no pasa nada, porque yo creo que es una combinación de las cosas que consumimos, ¿no? Consumimos noticias de influencers y consumimos noticias de política al mismo tiempo. Es como todo es cultura pop hoy en día. Pero sí es muy sorprendente. Estas notificaciones recientes están como complejas, apocalípticas. Vamos a ver qué pasa, Leo. Vamos a ver qué pasa. Vamos con discos en Mañanas de la X 103.9 FM, y cuando regresemos sus opiniones sobre con quién se irían de fiesta en este fin del mundo, con qué celebridad. Lo harían. Estas son las Mañanas de la X103.9. Y Bogotá se prepara para vibrar con el Estéreo Picnic y sus grandes shows, pero hay historias que no necesitan un escenario para brillar. En cada barrio hay miradas leales, patas que acompañan y corazones esperando hogar. Perros y gatos criollos que ya hacen parte de nuestra comunidad. Hazlos protagonistas de tu historia. Adopta, cuida y reconoce a tus vecinos Buena Pata. Son las Mañanas de la X con Disclosure y vamos a hablar de Justin Timberlake. Uribe DJ está intentando bloquear la publicación de la cámara corporal del policía que lo arrestó en Los Hamptons hace unos años. Sí, recordemos que a él lo arrestaron por un cargo de conducir bajo influencia en 2024 y luego él se declaró culpable de un delito menos grave para resolver el caso de la manera más rápida y aunque aparentemente se había resuelto meses después, pues ahora resulta que el hombre busca bloquear la publicación de esas imágenes de la cámara corporal del policía que lo arrestó en 2004 en Nueva York, alegando que le preocupa que dañen su reputación nuevamente, lo sometan a daños personales y constituyan una invasión de la privacidad. Los dos abogados de Timberlake presentaron la petición ante la Corte Suprema el día de ayer. Y los documentos indican que varias personas y entidades han solicitado, amparándose en la Ley de Libertad de la Información, ese video que captura la interacción de Timberlake con el policía. ¿Por qué lo están solicitando? No sabemos. Sí, ¿por qué no están solicitándolo qué? ¿Por qué lo está solicitando esta gente que lo está pidiendo? Hay varias personas. Publicarlo, no. Por eso, pero hay varias personas y entidades que están solicitando ahora ese video para publicarlo amparados bajo la Ley de Libertad de Información. Claro. Con el fin, seguro. Pues, nada más por cagarse en el man. Exactamente, nada más por tirarse a Justin Timberlake. Sin razón alguna, porque pues el hombre está sano, el man ya resolvió su rollo hace 2 años y ya, porque quieren volver a sacar eso a la luz. Porque hay una campaña en su contra, ¿no, brother? Pues que es inevitable pensar que hay alguien ahí manejando esa vaina. O sea, que la opinión pública, yo no sé, yo a veces siento que la opinión pública se deja meter unos goles muy bravos y que el de Justin es uno de ellos, ¿no? Dice uno de los abogados de Justin Timberlake, Edward Burke Jr., abro comillas, la divulgación de estos materiales constituye una invasión injustificada de la privacidad personal, dado que parte del video captura imágenes dentro del auto de Timberlake, así como dentro de la comisaría, y su divulgación serviría principalmente para invadir su privacidad y causar una vergüenza injustificada en estos momentos, además de informar al público sobre operaciones gubernamentales o el desempeño de funciones oficiales. No sé, me parece tan innecesario, o sea, ya pasó, ya. Es acabar de enterrar la carrera del tipo. Sí, o sea, si el tipo lo cogieron porque estaba conduciendo con unos tragos, ok, muy mal, listo, que no es bombardear Irán, pues, ¿no? Y ya el tipo resolvió y ya pasó, o sea, ya déjenlo sano, ya el tipo ya pasó la vergüenza, ya le tiraron piedras. ¿Cuál es la idea de volver otra vez a ese tema para volver a tirarle piedras por lo mismo? O sea, sí. No tiene el más mínimo sentido. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Está entonces Justin Timberlake intentando evitar que se publique ese video de cuando lo arrestan, pues porque es que sería viral inmediatamente. Y hablando de viralidad, se hizo viral ayer, Dirty, señor, la noticia de la muerte de Quentin Tarantino y de su esposa. Ah, uy, salió, entre tantas cosas que salen, Alejandro Marín, y tantas cosas que son falsas, porque por ejemplo también por ahí estuvo lo de Jim Carrey, pues pasó con Quentin Tarantino, volvió a ser el centro de atención, esta vez no por sus méritos, sino que dijeron que se había muerto. Rumores falsos aseguraban su fallecimiento en el reciente ataque de Irán contra Israel, país en el que reside el director cuando no se encuentra en Los Ángeles. Sin embargo, Tarantino está vivo y ha sido víctima de la desinformación. Fuentes cercanas al cineasta han confirmado que Tarantino está vivo, en perfecto estado, pese a la oleada de presuntas noticias en redes sociales sobre su fallecimiento tras la escalada bélica en Oriente Próximo. Los rumores sobre su presunta muerte se deben a que un usuario con más de 150 mil seguidores afirmaba que Tarantino había muerto durante el ataque que vimos este fin de semana. Ya después, obviamente, esas cuentas son tenaces y son muchísimas en Twitter que empiezan a decir que se muere gente reconocida. ¿Puedo conspirar? ¿Puedo conspirar? Diga. No se me haría nada raro que desde arriba, desde el mismo gobierno, digan, búsqueme a quién podemos poner en la palestra pública en este momento, así sea sin justificación, para distraer la atención. ¿En cuanto a Quentin Tarantino? En cuanto a Tarantino, Timberlake, en lo que sea. O sea, busquemos gente de la del entretenimiento, de la cultura popular, a quien le podamos escarbar o inventar alguna cosa para desviar la atención en este momento. Y pues ahí arrancan las noticias, eso se viralizó, pero en estos momentos está desmentido eso, él está vivo. Estamos rodeados de conspiraciones, amigos. Y es todo el tiempo, y por más que tú lo denuncias, no pasa. O sea, no te lo siguieron, siguieron utilizando tu recuerdan esto para promover campañas políticas. Ay, Dayana, esperemos que no, Alejandro. Recuerdan esto. Recuerdan esto, mira. Recuerdan esta canción. Como te roban, claro, así de frente. De frente. Vamos. Momento importante en la carrera de Mr. Justin Timberlake. Aquí está de 2020 Experience. Esto es Mirrors. Vamos otra vez. Qué gran canción, qué gran video. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart. Oh, my mirror's staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. Oh, and now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. 'Cause it's like you're my mirror. My mirror's staring back at me, staring back at me. Oh. Y pocas bandas logran ser tan ultra alternativas y al mismo tiempo sonar en radio mainstream de todo el mundo. Portugal The Man lo hizo sin vender su esencia y ahora pues Bogotá los tendrá en vivo este 7 de mayo en el Royal Center. Boletas disponibles en tuboleta.com, organiza Breakfast Live, somos fans de los fans. You are not there. Ahí estaba Macy Gray en las mañanas de la X103.9 FM con I Try. El jefazo de Paramount lo ha confirmado. HBO, HBO Max y Paramount Plus se fusionarán en un único servicio. Mira, lo que nadie se imaginaba, hace 15 días estábamos dado por... O sea, todo estaba que Netflix iba a quedar con eso y ya habíamos hablado, hasta ellos mismos tenían planes de que... No, sí, vamos a hablar con más películas en el cine. Igual ellos sí dieron a conocer que van a sacar películas en el cine ayer, como supongo parte de la reacción de todo lo que está pasando. Así que sí, el señor David Ellison, el CEO de la compañía, durante una llamada con inversores que tuvo lugar esta semana, dijo eso, será efectiva la suma de los dos, unificar los servicios, una vez la compra de Warner reciba aprobación regulatoria. Como dijimos, planeamos unir los dos servicios, lo que hoy nos brinda un poco más de 200 millones de suscriptores. Creemos que eso realmente nos posiciona para competir con los líderes en el espacio. Así que vamos a tener una sola aplicación con todos los servicios. Y viene otra fusión interesante a futuro, ¿no? ¿Cuál? Que es CBS News y CNN en una sola. Horrible. Ah. Mira eso. Eso va a pasar. Está la famosa Barry Weiss en CBS. Ah, ya. Sí, Barry sí. Weiss fue esta periodista que fue despedida del New York Times, que montó un Substack, que es un servicio de cartas a correos electrónicos que se ha puesto muy de moda y al que llegaron durante la pandemia alrededor de 250 mil suscriptores después de que la despidieron. Mira, Barry Weiss la despiden porque empieza como a cuestionar las políticas de vacunación, creo que es. Y el New York Times la echa, entonces ella se monta en este en esta idea de la prensa libre. Y de hecho su carta, la carta con la que inaugura su ejercicio independiente de periodismo, se llama The Free Press. Esta vaina empieza a recaudar y a recaudar y a recaudar plata y a generar suscriptores. De hecho, una de las razones, creo yo, por las que Substack está de moda es Barry Weiss. Y alcanza unos niveles de popularidad como periodista independiente, entre comillas, tan grandes que después de la demanda de Trump a CBS, la contratan. Sí, Paramount compra de Free Press, ¿no? Claro. Le compra el Free Press, la montan a ella como editor en jefe de CBS News y no se le haga raro que sea la nueva directora de CNN. Y va a hacerlo. Mira qué cantidad de cosas pasan y que uno no se imagina. Fascinante es. Y preocupante también. Y aterrador. Ay, es. Pero no deja de ser fascinante. Sí, se ha hablado muchísimo de que Barry Weiss, por ejemplo, coarta mucho cualquier opinión que tengan los. No opinión, cualquier hecho o cualquier noticia que vincule a Trump. Actualmente con algún escándalo, tipo lista de Epstein o algo en CBS, todo tiene que pasar por ella y lo que dicen en los medios de comunicación, lo que reportan sobre Barry Weiss es que no puede haber discusiones que pongan en duda la decencia de Donald Trump o su poder como líder, porque ella está ahí. Ella es la cancerbera de la oficina de comunicaciones de Trump, es lo que dicen muchos observadores y analistas. Es que después de que Trump demanda a CBS, por eso ponen a esta mujer como la jefa de noticias de CBS. Es que absolutamente todo pasa por ella y que si hay alguna crítica o un asomo de algún hecho que pueda afectar o mancillar la reputación de la administración, ella dice no, bajen eso, corten eso. Eso es lo que están diciendo, pues. No, y que se queden con CNN ahora, eso es un tema ya, eso va a ser bien interesante, porque o sea, vamos a ver cuántos periodistas de los que dicen ser muy neutrales en CNN se quedan o se largan o los largan. No, CNN, hay que decir otra cosa. No hay nada de neutralidad en CNN. No, me refiero a los que se autodenominan neutrales. O oposición o lo que sea al gobierno de Trump. A ver cuántos se quedan y cuántos se van. Sí, porque lo de CNN ha sido penoso en los últimos años también. O sea, hay que decirlo. O sea, la forma como CNN también ha tomado partido es tenaz. Ah, no, ahí no hay periodismo objetivo, pues. La nueva jefa de redacción de CBS News, Barry Weiss, enfrenta acusaciones de censura por su decisión de cancelar abruptamente solo 3 horas antes de su emisión un segmento del programa 60 Minutes el domingo 21 de diciembre. Esta fue la noticia que yo les comentaba. El segmento se centraba en las historias de inmigrantes venezolanos enviados por el gobierno de Trump al brutal centro penitenciario Secot de El Salvador. Barry Weiss cogió la noticia una hora antes y dijo, esto no puede salir. Este informe no puede salir. Sí, complicado. Sí. O sea, los big cajunas de CNN en este momento son Wolf Blitzer, Anderson Cooper, Jake Tapper, Caitlin Collins. ¿Qué irá a pasar con ellos? Porque todos ellos son detractores de Trump. Los despachan. Yo no creo que Wolf Blitzer sea tan detractor como Jake Tapper, por ejemplo, o como Anderson Cooper. O como, ¿cuál era el hermano del gobernador de Nueva York que estaba ahí? ¿Quién? Amanpour. No, Christiane Amanpour es una señora que lleva cubriendo la guerra 50 años. Esa mujer es una de las periodistas de guerra más importantes. Y a esa también la van a sacar. No. Puede que no. Yo creo que Christiane Amanpour es bueno, si la echan sería penosísimo. La indemnizan chévere. Sí, pero... No, aquí pero no. En CNN... Cuomo, dice usted. ¿Sí? ¿Chris Cuomo? ¿Cuál de los dos es el gobernador? Es que no sé. Es que era tan penoso el proselitismo para el gobernador de Nueva York. Creo que Chris Cuomo es el periodista. El Chris Cuomo era el periodista, le tocó renunciar A Chris Cuomo le tocó denunciar porque le hizo campaña al hermano en CNN todo el tiempo. Era una cosa que uno decía, no, coche, es que no hay con qué. Torcidos, es que de rabia sí, la corrupción. Y el político es Andrew Cuomo. Andrew Cuomo, sí. Sí, ellos correcto. Sí, no hay nada más al Pacino en El Padrino que esos dos, ¿no? No, y lo de Andrew, lo que pasó con Andrew fue que al hombre lo acusaron por acoso sexual y todas estas cosas, y Chris Cuomo salió a defenderlo en CNN. Sí, y eso le costó el trabajo, claro. Le costó el puesto. Bueno, pues ahí está entonces con lo de la noticia de la unión de HBO Paramount y pues pronto de CBS o de CBS y de CNN se consolidan los canales de información. Todo esto también hace parte un poco del ecosistema, del panorama, del paisaje digital en el que estamos viviendo, donde los grandes monstruos pelean por sus vidas y tratan de consolidar aún más el poder que tuvieron hace mucho tiempo y que han dejado de tener a través, en este caso, de la formación de esos mismos imperios que tuvieron en antenas, ahora en digital, ¿no? Peleando un poquito contra esa democratización de las ideas, de las noticias, que también ha desembocado en un río de desinformación muy bravo. Es que sí pero se está monopolizando ahora sí del todo ese tema, ¿no? Pues sí. En este caso, ya sí, con lo de Ellison quedándose con esa torta tan grande, tienen un gran control de la opinión general. Bueno, Cata, ¿qué dijo la gente de las fiestas? De la gente que se va de fiesta, que es la pregunta del día de hoy en Instagram. ¿Con quién, con qué celebridad se iría de fiesta? Es nuestra pregunta del día de hoy en redes sociales, en Mañanas de la X. Pues Sebas dice que se iría con Tom Hiddleston. John Gerardo dice que se iría con Madonna. Soy Georgie con Ricky Martin. Okay. Mónica con Axl Rose. Jessica Apollo con Lewis Hamilton. También nos mencionan a Tyler, The Creator, ¿sí? A Dua Lipa. Sí, mil veces sí, Tyler, The Creator. Qué él parche debe ser chévere. Tan grande ese. Y nos ponen también al Papa Francisco. Bueno, vamos a bloquear a esa persona. Estamos de fiesta con Jesús. Ah, bueno, sí, no, por lo menos hay música. Por Dios. No, vayan allá. Don't go there. No. Catalina, siendo Catalina. Perdón. Vamos con. No acepto. Sigan opinando, sigan comentando. Ahí va a estar Cata Blanco también leyendo sus observaciones. Y más adelante también van a estar Alejo Gari y Dani Galvis en la tarde de hoy haciéndoles compañía de regreso a casa en Sound City. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM.